hacia dónde vas. No creas a los que dicen no podrás. Aparenta que no estás cansado. No muestres rabia a los que abandonaron. No pienses que alguien te va a ayudar. Nadie conoce a nadie en el lugar de las batallas perdidas. Todos van a lo que van. Sobra ambición, sobran comerciantes, faltan buenas intenciones. Todos esperan el error, todos miran, nadie habla a tu alrededor. Cazador, cazado, perrito abandonado. Tienes dos opciones, largarte o luchar. Bienvenido. Enemigos del día, balas perdidas. Aquí no hay miedo al que aspira. Con antelación, cada vez que muevas ficha, cada vez que digas esta boca es mi ave, sorteando la dificultad, descartando la fatalidad. Y si rompes algún molde, hazlo saber a los demás. Lo que ves es lo que soy. Ahora toca levantar una estructura que soporte la explosión. Que soporte la explosión. Aquí